Hola, ¿qué tal? Soy Karen Bernal. Esta ocasión quiero hablar de lo que es la conciencia mental en nuestra sociedad, porque creo que no es necesario decirlo para saber, ver la importancia que tiene que ya, en serio, ya tomemos conciencia sobre este tema, porque es algo que está acabando con nosotros, con personas externas a nosotros mismos, nuestros familiares. Tantos animales tan lejos de aquí que están sufriendo tanto, están matando entre sí mismos para poder sobrevivir y entre otras cosas. Primero que nada, ¿cómo podemos aumentar la conciencia ambiental de la sociedad? Bueno, creo que somos conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud. Y claro, también debemos hacerlo con la necesidad de proteger nuestro entorno. La conciencia ambiental es un aprendizaje necesario, con independencia de nuestra edad o de nuestros conocimientos. ¿Te gustaría saber cómo aumentar tu conciencia ambiental y de qué forma cambiar los hábitos para proteger el ambiente? Bueno, primero que nada, la conciencia ambiental es una filosofía de vida que se preocupa por el medio ambiente y lo protege con el fin de conservarlo y, claro, garantizar su equilibrio del presente y futuro. Creo que debemos de ser conscientes de que uno de los aspectos que lo más deteriora es el hombre, nosotros mismos. La deforestación, la contaminación del aire, la contaminación del agua, el calentamiento global, por ejemplo, son consecuencias del estilo de vida que impera en nuestra sociedad. Es un día a día. Así, la educación ambiental y la conciencia ambiental nos ayuda a darnos cuenta de que cada acción que realizamos en nuestra vida cotidiana tiene una repercusión en el medio ambiente. El medio ambiente de transporte que utilizamos para ir a trabajar, el uso de bolsas de plástico, el tipo de energía que consumimos, todo, en serio, todo influye, todo tiene que ver. Ahora me gustaría darle despertar a la conciencia ambiental. ¿Qué es esto? La educación y sensibilización sobre este tema. Bueno, la conciencia ambiental se puede fomentar de dos maneras. Una de ellas es desde la escuela, mediante ejercicios de educación ambiental para los más pequeños, porque creo que de ahí parte todo, de la escuela y de casa, y qué mejor que desde pequeños irles inculcando esto. Y la segunda, a través de iniciativas de sensibilización sobre las consecuencias que pueden tener nuestras acciones en el medio ambiente. Bueno, no que puedan tener, sino que tienen y están teniendo hoy en día. En la escuela, por ejemplo, se pueden llevar a cabo prácticas como la clasificación de residuos sólidos para tirar cada cosa en el contenedor que corresponde. Que es esto ya es un poco más habitual y más común ver en las escuelas de todos los grados, primarias, kinder, secundarias, preparatorias, universidades, etc. Pero creo que lo más importante no es solo tener los contenedores para clasificar el tipo de basura, sino que realmente respetar y depositar todo donde corresponde. Y bueno, también realizar actividades enfocadas a la reutilización de materiales, que es como darles un segundo uso, porque parezca o no, todo tiene un segundo uso. Y visitas a parques naturales para observar a los animales en su hábitat natural, lo cual ayuda a entender por qué es esencial proteger los recursos naturales. Este tipo de actividades despiertan la conciencia ambiental desde la infancia y dan lugar a generaciones más respetuosas con la naturaleza y su entorno. Las acciones de sensibilización para fomentar la conciencia ambiental pueden ser muy diversas, desde eventos puntuales sobre temáticas concretas hasta campañas publicitarias que nos hagan reflexionar sobre nuestros hábitos diarios y cómo afectan a la naturaleza. Que creo yo que esto es una... Bueno, creo que es algo que hemos visto ya más habitualmente y ha hecho como que crear una conciencia en empresas que generan bastantes residuos, que son las que crean los cosas de plástico, entre otras cosas. Que ya algunas en su mayoría ya tampoco ya no entregan bolsas ni nada, que ya son, están siendo como que más conscientes, incluso están creando campañas de esto y están haciendo que todos abramos los ojos. Y bueno, ahora hablaremos de los desplazamientos y la importancia de cuidar el medio ambiente. Los desplazamientos de personas también tienen un impacto medioambiental en el lugar en el que se realiza el asentamiento. Generalmente los bosques son los entornos más afectados, ya que la madera es el combustible más utilizado por las personas que se encuentran en esta situación. De hecho, según datos de la FAO, más de 4 de cada 5 personas desplazadas en el mundo por la fuerza utilizan deshidrocombustible para cocinar y, claro, calentarse. Para evitar la degradación de los bosques, ACNUR y la FAO han publicado un manual titulado Gestión de bosques en entornos de desplazamientos. En este orden de ideas, la conciencia ambiental nos impone asumir que estamos agotando los recursos naturales y saber que estos no son infinitos, que está empeorando el calentamiento global y aumentando el tamaño de la capa de ozono, que estamos exterminando la biodiversidad, haciendo que múltiples especies de animales y vegetales se hayan extinguido y otras tantas estén en ese camino a desaparecer por siempre, que crecen las enfermedades y su gravedad con la contaminación, que el efecto invernadero es cada vez mayor y que aumenta descomunalmente la cantidad de basura que arrojamos a la tierra sin que ésta pueda absorberla, que el aire está cada vez más sucio y enfermo, y que deforestamos y talamos árboles como si ninguna función vital tuviese en este conjunto. Urgentemente debemos de tomar conciencia, porque mirar aisladamente y de tanto estos temas y preocuparnos para luego sufrir de amnesia ambiental y seguir como si nada hubiese pasado o fuese a pasar, no nos exime de culpa ni de responsabilidad como habitantes de este planeta. Necesitamos involucrarnos de tal forma que podamos entender la relación directa que existe entre nuestras acciones diarias y estos acontecimientos dañinos. Por ello, debemos asumir como un deber ciudadano la obligación natural de vivir responsablemente, haciendo uso de los beneficios que la madre tierra nos da sin que ello permita un abuso. Con tomar conciencia ambiental ya habremos dado un paso adelante. No vamos a subestimar el valor y la también necesaria espera de acciones y gestión pública ambiental, con políticas que acompañen y cumplan y que hagan cumplir las leyes protectorias seguidas de sanciones reales para los incumplidores. Por esto tal vez sea más complejo, ya que los gobiernos, sea cual fuera el nivel estatal, normalmente no se involucran en cuestiones que no impliquen votos. Lamentablemente, la política ambiental es una de ellas y da lugar además a una porción de inacción, si se quiere, la corrupción en estos casos. Pero la obligación incumplida de los gobiernos no tiene por qué asumirse como propia por quienes nos jactamos de ser personas de bien y responsables, quienes atribuyamos al valor de dignidad humana. Digo, esto porque vivir dignamente implica también gozar de un ambiente sano. Por algo, el derecho al ambiente es considerado un derecho humano fundamental. Necesitamos despertar a la conciencia ambiental para poder ganar la batalla que está degradando tanto nuestro planeta, nuestra casa común, y para ello resulta fundamental educar y enseñar, mostrando lo que sucede en la realidad de los hechos para que todos podamos tomar decisiones claras y concretas, tendientes a mejorar la calidad de vida del planeta y de la humanidad. De este modo, podríamos decir que cuando hablamos de la importancia de la conciencia ambiental, nos estamos refiriendo a lisa y llanamente al entendimiento o comprensión que se adquiere sobre el impacto de los seres humanos en el ambiente, es decir, en su entorno, especialmente el impacto negativo que se desencadena de nuestras actividades diarias, fundamentalmente avasallantes y destructivas en virtud del consumismo desenfrenado, que empuja a todos a comprar y a comprar sin medir consecuencias, y a costa de lo que se cruce y desaparezca en el camino, Es decir, hablamos de esa capacidad de entender la real magnitud de la influencia de las acciones diarias y habituales de los hombres en el medio ambiente, la degradación que se incrementa cada vez más, sumando a entender también cómo esto afecta no solo a nuestro presente, sino además el futuro de nuestro planeta. Las venideras generaciones que lo encontrarán devastado. Así que, ¿te apuntas a cambiar tus hábitos para frenar el cambio climático?